ENACOM es el nuevo, es la nueva administración, digamos, con este gobierno macrista de lo que antes era el AFCA. Estamos en comunicación con Daniel de la colectiva, un medio compañero, quien nos va a dar más información respecto de lo que nos compete en cuanto a los medios comunitarios. Daniel, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida en Noticias con Mate desde Radio Voces La Rioja. Buenos días, che, qué lindo, Noticias con Mate, gracias por comunicarte con nosotros. Bueno, quería que nos cuentes primero cuál es el trabajo de Interredes, que nos expliques, así la audiencia también lo comprende, cómo se crea este espacio de Interredes y para qué. Bien, Interredes surge a partir de la necesidad que genera el nuevo organismo, el ENACOM, yo estaba escuchando que ustedes ya lo estuvieron mencionando, que genera, en principio, porque genera una deuda, en principio porque deja de pagar, en principio porque comienza a incumplir la ley. Como en muchas otras, en muchos otros aspectos, donde se manejan al margen de la ley, también aquí se están manejando al margen de la ley de medios, para simplificarla, que nos rige todavía. Porque más allá de dos o tres decretos que modificaron algunos aspectos de esa ley, seguimos regidos por esa ley. ¿Qué hizo el ENACOM? Inmediatamente que tomó, que comenzó a regir el espectro y comenzó a regir el destino de los medios, por un lado, no tuvo ningún problema en ampliar licencias y en modificar progresivamente la situación de los medios comerciales. Y por otro, congeló a los medios comunitarios alternativos y populares, no solo de la RNMA, sino de todo el sector, Farco, Amar, Repac, etcétera. ¿Qué sucedió entonces? Todo ese sector se juntó en Interredes con objetivos concretos, que es tener un diálogo un poco, con un poco más de fuerza, frente a las autoridades del ENACOM. Bien. Es el origen. Daniel, la semana pasada, en lo que fue el día miércoles y jueves, hubo movilizaciones por parte de Interredes justamente para visibilizar el problema, que el problema puntual es que no se está más allá de la invisibilización hacia los medios comunitarios alternativos y populares, es también el no pago de esos fomecas, que son proyectos que se han ganado de esos medios comunitarios. ¿Cómo has visto la lucha, digamos, de este miércoles y jueves pasado, donde se manifestaban en Capital Federal? La manifestación se... A ver, este es un gobierno que tiene, o por lo menos lo que nosotros empezamos a entender, tiene puesto su mirada en las redes sociales. Mucha información hay alrededor de que uno de los elementos por los cuales llegaron al gobierno es justamente porque ganaron la disputa discursiva en las redes sociales. Entonces, básicamente, las medidas que tomamos entre miércoles y jueves fue un hashtag en el cual nos preguntábamos en qué se gasta la plata el ENACOM, porque el ENACOM tiene el dinero. El dinero es una partida que está destinada específicamente a pagar esos fondos de fomento, esos fomicas, así se llaman, para simplificarlo, y no lo ha pagado, pero tiene ese dinero. Entonces la pregunta era, ¿en qué se gastan la plata? Y la movilización fue fundamentalmente por redes sociales y apoyando la reunión que se realizó ayer a las 11:30 de la mañana con UNIC, que es un funcionario de segunda línea del ENACOM. Bien. Es muy difícil saber cuál es el resultado de esto. Lo que sí sabemos es que cuando se interviene en hashtag que ellos promueven, que promueven desde el ENACOM, con críticas, está bien que son críticas en ciento y poco de caracteres, ¿no? Pero bueno, como sea, cuando se interviene, se logra una respuesta del ENACOM. Respuesta que por ahí no te la dan. Aquí lo que se está pensando en este momento es una batería de medidas. Por un lado, quería aclarar que por lo menos para la Red Nacional de Medios Alternativos, antes que el dinero, está la situación de las causas judiciales que están llevando adelante contra un compañero y una compañera de Antena Negra TV. Sí. Es decir, están judicializados por sostener el derecho que tiene ese medio de comunicación de estar en el canal digital, que estaba usurpando, que estaba utilizando sin derecho la Prosegur. Los dos compañeros, un compañero y una compañera, están en este momento judicializados y el ENACOM debería intervenir judicialmente para reconocer que sí hubo gestiones por parte de ese medio para legalizar la situación, digamos, ¿no? Para regularizar la situación del canal, y eso sacaría de la causa a estos dos compañeros, a esta compañera y a este compañero. Sí, teniendo en cuenta que también... Porque me parece que, digamos, en un nivel de reclamo, me parece que la judicialización de estos compañeros está por encima del dinero que se nos debe. Seguramente. Desde el punto de vista de la RNMA. Sí, además que se les ha negado la nulidad, digamos, de este hecho, que incluso, bueno, tiene un montón de vicios, ¿no? En cuanto a por qué se secuestraron los equipos, por qué por qué interfería una señal que no debió haber interferido. Hay muchos vicios y creo que era, por lo menos en lo personal, una lectura positiva hacia una nulidad de ese juicio, y ni siquiera han podido Efectivamente, porque por otra parte, recordemos, porque muchos cargamos contra el juez Martínez de Giorgi, el tipo lo que hizo fue declarar la nulidad del juicio. No, está actuando porque se lo impone el Tribunal Superior. Claro. Es la segunda vez que se lo impone el Tribunal Superior. En el primer caso, con el compañero judicializado en primera instancia, el 4 de septiembre de 2015, recordemos que fue esa la fecha de la primera usurpación, el primer decomiso a los elementos, a los transmisores y demás de Antena Negra, y en el segundo caso también fue elevada a segunda instancia y otra vez se lo impusieron a Martínez de Giorgi. O sea que hasta el juez de primera instancia está de acuerdo en que no hay sentido para hacer un juicio, ¿no? Claro. Pero esto, bueno, este es un aspecto que para la RNMA es trascendental. Lo otro es lo que se nos debe desde 2015, que ya se nos dijo que se va a pagar sin ningún tipo de actualización, en lo cual la mirada, para ser muy breve, entiendo que hay por un lado una decisión política de no pagar y por otro lado un nivel importante de inoperancia. Es decir, dejo afuera a los trabajadores que son trabajadores de oficio, son gente de planta. Me refiero a aquellos trabajadores políticos, a aquellos funcionarios políticos que que vienen de la mano de este gobierno, ¿no? Hay un nivel de inoperancia muy grande. Son 500 o menos, no me acuerdo ahora en este momento, son 300, si no me equivoco, cuentas a pagar. Si hubieran tomado dos cuentas por día, ya tendrían que haber tenido una resolución de esto hace mucho rato, digo... Ha pasado un año y medio tranquilamente, o un año y cuatro meses, desde que han tomado ellos el control. No están cumpliendo. Y bueno, entiendo que estamos pensando también entonces una batería de acciones que vaya más allá de lo que hemos hecho hasta ahora. Daniel, Ismael Fuente Navarro te habla. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Tengo una consulta. ¿Cómo toman ustedes desde la colectiva y desde la red de medios estas declaraciones que hizo Miguel de Godoy, el titular del ENACOM, que dice que van a empezar a regularizar aquellas radios que estuvieron con permisos provisorios y que van a pedirles que pasen a licencia de 2K? Y que esto también sería para los medios comunitarios. Y todo lo que no esté dentro de eso sería ilegal y se sacaría del aire. Bueno, nosotros recibimos por interredes, recibimos esto mismo que tú estás comentando en este momento. Nos parece que está muy confuso esto. No entendemos en qué circunstancia lo dijo tampoco, no nos queda claro en qué circunstancia lo dijo. Lo que estamos proponiendo, y hace un ratito hablamos con funcionario, con Miguel Godoy, digo bien, ¿sí? Es una entrevista en el Enredando de las Mañanas, para el martes próximo, una entrevista que pensamos que podría ser abierta a, por supuesto, al resto de la red. Vamos a ver qué nos dice, porque nos dijo que lo llamáramos en una hora, lo llamaremos. Nosotros creo que tenemos el derecho, como medios comunitarios, a que se nos aclare esto, porque entre el 91 y el 2007 me parece que pasaron como 26 años, ¿no? No sé, se me ocurre. Es una barbaridad querer decir que aquí no ocurrió nada, como si estuviéramos hablando de algo que ocurrió ayer en la mañana, y el problema que representa hacer un plan técnico pudiera ser resuelto simplemente con esto, con esta barrida de medios. Claro. ¿Cuáles serían los medios considerados ilegales? Porque él habla de ilegalidad. Todo lo que es ilegal habrá que sacarlo. Estoy leyendo lo mismo que tú comentabas, ¿no? Todo lo que esté ilegal habrá que sacarlo. ¿Quiénes seríamos los medios ilegales? Y después, más adelante, dice, también entrarían con la misma frecuencia. ¿Qué significa eso? Los medios comunitarios entrarían dentro de la misma resolución. O sea, todos vamos a tener el 98.7. No queda en absoluto claro esto. A quienes tienen un PPP, que es un permiso precario y provisorio, y están ya trabajando con 10K, ¿los van a bajar a 2 y lo van a aceptar? Claro. Es absolutamente inexplicable. Entonces, se nos ocurrió desde la colectiva, lo estamos comentando, hacer una entrevista, una entrevista en nuestro programa periodístico, nuestro de la red, ¿no? Como para poder conversarlo con él al aire. Claro, claro, que aclare directamente de primera mano qué es lo que intenta decir y qué es lo que quiere hacer. Y me parece que en este caso concreto la fuente es él. Claro, esto también, las declaraciones estas confusas también dan un grado de esto de la ineptitud que decías vos hace un rato, de los funcionarios que a veces son colocados en distintos organismos donde no tienen competencia alguna. Yo entiendo eso, no sé qué tiempo tenemos, si puedo contar una breve anécdota que le ocurrió a la colectiva justamente. Sí. Nosotros nos habíamos presentado en uno de estos FOMECAS de fines de 2015, en el cual no nos habían dado ninguna anticipación. Llegó 2016, bueno, sobre el final del año pasado, nosotros llamamos por teléfono en forma particular a Arenacom, ¿no? Siempre nos movimos dentro de lo que colectivamente nos hemos movido, pero a fines del año pasado nos llegó la comunicación de que nos habían otorgado ese FOMECA y nos depositaron en la cuenta de la asociación civil, nosotros tenemos esa forma legal, nos depositaron en la cuenta un dinero. Bien. Pasaron 20 días aproximadamente y llaman a la colectiva para pedirnos una serie de documentación porque se nos había adjudicado el FOMECA y nos iban a depositar un dinero en la cuenta. No sé si pude dejar claro lo que ocurrió. Sí. Está clarísimo. Nos iban a depositar un dinero que ya había sido depositado. Obviamente dijimos, ya depositaron el dinero. Nosotros no lo habíamos tocado todavía porque estábamos preguntando qué íbamos a hacer, que estábamos preguntando a ellos qué íbamos a hacer con un dinero que nos habían depositado sin ningún tipo de indexación, y por supuesto no nos iba a dar para hacer aquello por el cual se nos había otorgado el FOMECA un año y pico atrás, ¿verdad? Pero esto de la inoperancia queda de manifiesto en esta acción administrativa. Es decir, un empleado depositó el dinero, otro empleado estaba por depositar el dinero nuevamente, si nosotros le llevábamos, no, es mucha la inoperancia, pero además hay una decisión política detrás de yo no quisiera usar ningún tipo de expresión no acorde para el mate, que me parece que está bueno dejarlo ahí. Bien, Daniel, muchísimas gracias por este contacto y vamos a seguir en red. Seguimos en red. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba Daniel, que es un compañero de la colectiva y que además formamos parte de lo que es la red de medios alternativos. Y así nos vamos a una pausa antes que le dé un ataque al productor, que nos está haciendo